Camino. Hola a todos, yo soy Roberto y hoy, día 24 de julio, sábado, comenzamos la grabación del podcast undécimo de Hablando Sin Parar, un podcast que se tuvo que retrasar porque en realidad estaba previsto para el sábado pasado. Lo único que ocurrió es que la temática iba y va de vacaciones y bueno, dio la casualidad de que justo esta semana está hoy de vacaciones. Entonces, pues bueno, entre unos preparativos, unas historias de última hora que había que hacer, pues bueno, no me dio tiempo de grabar, con lo cual, pues bueno, lo hemos traspasado a este sábado, el programa de las vacaciones de Hablando Sin Parar, y además, así aprovecho y os cuento un montón de anécdotas de esta pequeña semana que he tenido de descanso, porque bueno, ha habido un montón de cosas que han pasado y que además, pues me apetece compartirlas con vosotros. De cualquier modo, lo primero que quiero hacer es agradecer a todo el mundo de la página de Facebook de Hablando Sin Parar, primero por estar, que ya son 384 personas las que les gusta la página de Hablando Sin Parar, que escuchan este podcast. Yo os mando un fuerte beso a todo el mundo y bueno, pues vamos a empezar a comentar cosas pues de las vacaciones. Primero de todo, en la misma página de Facebook, pues yo coloqué un poquito a modo de introducción de qué iba a ir el programa. Iba a ir de, obviamente, las vacaciones y pues bueno, preguntando un poco a los usuarios de la página pues qué es lo que más les gustaba, si la playa, si la montaña, que cuáles eran las mejores o peores vacaciones, un poquito pues para pulsar la opinión vuestra, pues a ver qué me podíais contar. Y como siempre, pues la opinión vuestra ha sido abrumadora y ha habido un montón de respuestas, con lo cual, pues oye, vamos a empezar leyendo un poquito. Bachu, un fuerte beso a Bachu de Argentina, también a Liz, que son grandes amigos y oye, pues siempre está colaborando con este humilde servidor. Así que bueno, pues nos contaba que claro, ella está en Argentina, con lo cual, pues bueno, ahora nosotros en España estamos en verano, y ellos pues están en invierno, con lo cual pues bueno, aquí las vacaciones pues siempre acaban variando, porque en España pues siempre se tiende más a la playa, a buscar el calorcito, ponerse moreno. Bueno, allí a estas fechas en julio, agosto, pues están pasando un poquito más de frío, pero bueno, ya todo se da la vuelta, siempre acabamos estando un poco en contra, pero siempre muy cercanos. Por supuesto, César. A César le gusta el campo, también le gusta la playa. Obviamente, pues es valenciano, pues en mayúsculas nos pone que la playa. También es muy bueno, la playa de Valencia. Un saludo a todo Valencia. Christian Hood, pues nos dice que le gusta la montaña. Ahí yo coincido con él. A mí, la verdad es que siempre he sido más de montaña, porque de pequeñito siempre he ido al monte y, bueno, pues bueno, quieras que no, pues siempre acaba tirándote pues lo que has estado viendo y haciendo de pequeño, ¿no? Maika, pues nos dice que es indiferente, porque cada cosa tiene su encanto. Las vacaciones son buenas o malas dependiendo de con quién y de cómo estés. El lugar casi casi es lo de menos. Y mira, también le doy mucha razón a Maika, porque realmente lo importante es la compañía y luego lo demás es secundario. Puede estar en sitios maravillosos, pero si estás solo, pues oye, o con gente que no quieres estar, pues siempre se hace un poquito mal. Sin embargo, en cualquier sitio, en cualquier rincón que estés con esa compañera, ese compañero, esa amiga, amigo, novio, novia, como queráis llamar, pues siempre, oye, estéis donde estéis, lo importante es quién lo hace especial. Para hacer un gran resumen de todo lo que quería deciros. Y dicho esto, pues voy a pasar a contaros un poquito lo que ha sido esta semana de vacaciones. Y es que mi semana de vacaciones, pues bueno, ha sido un tanto especial, porque yo soy un loco aficionado al ciclismo desde siempre y tenía pendiente acudir a la gran Ronda Gala, al Tour de Francia, que pues nunca había ido y nunca había vivido una etapa de, pues bueno, de cerca. Porque el Tour tiene una cosa que ni tiene el Giro de Italia, ni tiene la Vuelta a España, y es lo que lleva, lo que atrae alrededor suyo. Ya no es simplemente pues que sea la, pues, la más prestigiosa carrera de ciclismo, ni que vayan los mejores ciclistas, ni que sea la más dura, ni que sea la... No, o sea, el Tour de Francia es otra cosa y realmente hay que comprenderlo yendo allí, respirando el ambiente Tour, pues bueno, compartiendo los días, las esperas, pues porque al fin y al cabo nosotros aquí en España, pues digamos que al menos donde yo vivo, en Zaragoza, pues tenemos la salida de los Pirineos y pues claro, para no recorrer tantos kilómetros, tampoco eran tanto los días con los que tenía de vacaciones, he tenido que pues lanzarme a esas etapas pirenaicas. Este año he tenido la suerte de que, bueno, pues ha habido dos etapas grandes en los Pirineos y ahí he estado yo, en el pueblo de Argelès-Gazost, un pueblo francés impresionantemente bonito del Pirineo, clásico Pirineo francés, en el que además pues coincidía que comenzaba el puerto del Aubisque, un puerto que, vamos, es que no os podéis ni imaginar la de curvas, la de desnivel. Bueno, eso yo lo subía con el coche y realmente pensaba en los pobres ciclistas, es que es inhumano lo que era subir, porque además nada más terminar comenzaba también el Col del Sulur, otro gran puerto de montaña que además pasaron por allí no una sino dos veces los ciclistas Camino al Tourmalet, el gran pico de los Pirineos franceses, que además hubo una etapa monumental. Yo ya no estaba allí, pero la pude vivir desde Broto, el Pirineo de Huesca ya, y la pude vivir desde la tele, porque fue una etapa impresionante en la que Andy Schleck y Alberto Contador, pues bueno, demostraron pues que eran el presente y el futuro del ciclismo de élite mundial. Bueno, y sin enrollarme en ciclismo, porque no todos tenéis por qué saber o gustaros el ciclismo, pues sí que os voy a contar un poco pues el trayecto, porque además estoy convencido de que a mucha gente que le gusta la montaña sobre todo, o que bueno, siempre ha ido a la playa, pero que, ¿por qué no?, intentar buscar otros planes para las vacaciones, pues sí que os voy a recomendar algunos sitios, ¿no?, por los que yo he pasado y por los que realmente merece la pena al menos dedicarle un viaje para ver todo aquello, que es auténticamente bonito. Bueno, lo primero es que visitéis, si no lo habéis visitado, el Pirineo Aragonés, porque el Pirineo Aragonés es auténticamente, vamos, lo más. Y en concreto el Valle de Broto. Yo soy de Broto y, cómo no, pues mi pueblo es lo más bonito, pero es que realmente es muy bonito. El Valle de Broto, digamos que está pegado al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Casi casi se puede decir que linda con la parte de los Altos Pirineos franceses, porque los altos puertos, todo esto que os acabo de contar está al otro lado, o sea, como si la frontera la dividiéramos, pues bueno, pues a un lado estamos el Valle de Ordesa y al otro lado están los Altos Pirineos, vamos a decirlo de una manera así para que geográficamente todos estemos situados. Pues desde el Valle de Broto tendremos que ir pues serpenteando por los puertos de montaña, por el puerto del Cote Fablo, hasta llegar al pueblo de Biescas, por cierto, pueblo de otro gran ciclista, Fernando Escartín Coti, un ciclista pues bueno que ya ha retirado, pero que nos ha dado a los aragoneses un montón de alegrías, con lo cual pues bueno, desde aquí el recuerdo. Pues tendremos que girar directamente a la derecha para irnos a Francia, y en Francia pues es que tenemos muy poquitos kilómetros, apenas 40-50 kilómetros nos separan de lo que es la frontera con Francia, y ahí pues Camino Formigal, la estación de esquí de Formigal, pues iremos poco a poco con el coche a unas carreteras muy buenas, la verdad es que se puede ir perfectamente, y ya pasando pues a Francia. Una de las cosas que más me han llamado siempre la atención cuando siempre he cruzado el Pirineo francés es que baja la temperatura, pues yo creo que unos 10 grados, es increíble, siempre que he pasado pues me ha ocurrido de notar ese frío repentino pues francés, pues porque el Pirineo francés es lo que tiene, que es más frío que el Pirineo aragonés, o al menos eso es lo que siempre me ha dado la impresión a mí. Si os gusta conducir y además os gusta conducir en montaña, vais a disfrutarlo, porque son unos puertos que el coche, pues bueno, es que no paras de volantear, de contravolantear, bueno, es una gozada conducir por allí, y sobre todo porque le puedes exprimir al coche y sacarle, pues bueno, todo ese nervio que igual pues en ciudad pues no le podemos sacar. Siempre, por supuesto, con muchísimo cuidado, ¿eh? Porque las carreteras siempre son muy estrechas, las pendientes son pronunciadas y bueno, siempre hay que tener cuidado. Pero sí que es verdad que es muy divertido conducir por los puertos de montaña. Y los puertos franceses, si algo tienen, es que son, como digo, pues muy serpenteantes, con muchas curvas. Enseguida, cuando ya pasamos a Francia, pues nos encontramos con un Pirineo realmente distinto al Pirineo Aragonés, porque el Pirineo Aragonés es escarpado, con un montón de picos, con un montón de montañas difíciles, por si os gusta el barranquismo, os gusta el montañismo, pues bueno, son complicadas. Sin embargo, la parte francesa, pues hay que decir que son más llanura, más esplanadas de prados, donde pues seguro que os encontréis con un montón de vacas, pastando caballos, las típicas ovejas del Pirineo francesas, más pequeñitas igual, pero con un montón de lana. Realmente es un paisaje que cambia bastante con lo que es el Pirineo ostense, pero que es realmente precioso. A mí tengo que reconocer que me gusta más incluso. Enseguida, pues ya en nuestro viaje nos encontramos, como os he contado, con los grandes puertos, con el, pues llegamos al Col de l'Obisc y empezamos a subir unas pendientes que son realmente espectaculares. El pueblo de Aguas Buenas, que además es un pueblo muy gracioso porque realmente no es que sea muy grande nada, es muy pequeñito, está, además cumple a la perfección con el prototipo de pueblo de montaña, estando en una pendiente escandalosa para, pues, para salir simplemente a comprar el pan. Es que tienen que hacer piernas esta gente por fuerza. Y además es que es gracioso porque tienen unos baños públicos que es muy de agradecer, sobre todo cuando llevas muchos kilómetros a la espalda y, pues bueno, como os he comentado, es difícil incluso, pues, parar, o porque, bueno, igual no has querido parar y porque te has fijado una hora de llegada y quieres cumplirla y, bueno, de repente, ¡ay, el baño! Pues ahí tenéis unos baños públicos muy curiosos, muy apañados, en los que se puede parar y, bueno, pues aliviarse un poquillo, porque enseguida vais a comenzar a subir, como digo, el Obisc, y ahí sí que ya parar es muy difícil porque la carretera se empina que no veáis y además es súper estrecha. Con lo cual, pues bueno, iremos. Yo me acuerdo de comenzar a subir y decir, madre mía, qué locura, porque pasado el Portalet, que es el primer puerto que pasas antes de llegar al Obisc, pues dices, es que, no, madre, yo lo único que quiero es bajar ya, o sea, bajar ya del coche y descansar, porque la verdad es que, aunque te lo pasas bien, pues es agotador también pasar por esos puertos, no tan llenos de curvas. ¿Y qué nos ocurre a nosotros? Pues que íbamos en semana de tour. ¿Y qué ocurre en el tour? Pues que los puertos de montaña te los cierran casi, se puede decir, que un par de días antes de que pase la carrera. Con lo cual, pues bueno, seguro que si os veis en coche, ya un poquito, pues podéis oler el problema que tuvimos nosotros. Y es que nos encontramos con la carretera cerrada. En este caso no era por el tour, aunque sí que tenía relación, pero claro, al estar cerrado el puerto, digamos que nosotros íbamos subiendo hacia el Obisc, pues la carretera que se unía, porque era un, digamos, un cruce de caminos para entendernos, pues resulta que por el otro lado venía una cicloturista de, atención, más de 9.000 corredores aficionados, a gente mayor, gente joven, críos, chicos, chicas, altos, bajos, con bigote, con barba, bueno, ciclistas de todo tipo que pudimos pues estar contemplando, porque no nos quedó otra. Nos apareció un gendarme francés dándonos el alto. Recuerdo que además que me vino y, cabrón, pues supongo que me intentaría explicar pues que no se podía pasar, ya. Yo me acuerdo que le bajé la ventanilla y el tío me empezó a hablar en francés y yo pues digo, pues es que no te entiendo, no sé lo que me estás diciendo. Bueno, enseguida, pues en inglés, pues bueno, nos medio apañamos y resulta que era la 1 de la tarde y nos dijo pues que hasta las 5 no iban a abrir la carretera. Claro, imaginaos todo, bueno, el puerto de montaña, la carreterita de subida, que era súper estrecha, que apenas pasaba un coche y medio. Y todo pues lleno de coches alineados, bueno, coches, por supuesto, roulots, autocaravanas, bueno, había de todo. Y obviamente pues intentamos primero dar la vuelta y dejar el coche pues donde pudimos casi. Y una vez que ya lo teníamos aposentado, pues ¿qué vas a hacer? Pues bueno, comerte un bocadillo, porque era casi la hora de comer, y liarte a ver la cicloturista, hacerles fotos y pues bueno, intentar estar allí pues lo mejor posible. Hay que decir que tuvimos suerte, porque no estuvimos hasta las 5, más o menos sobre las 3, 3 y media, ya nos dejaron pasar, nos medio colamos ahí un poquillo con el coche, hicimos una pirula para que, pues bueno, nos dejaran pasar y tal, y ya pues pudimos continuar nuestra marcha, pero bueno, yo ya me las veía, madre mía, porque ahí sí que hacía calor, ahí estábamos en el alto del monte y bueno, ahí pegaba el sol que era exagerado. Además, es gracioso porque, bueno, la cicloturista, pues los pastores de ahí, como os he dicho, de las vacas, las ovejas, pues bueno, las tenían todavía sueltas. Cuando pasaba el tour, pues no, hay que encerrarlas, tenerlas quietas, por si acaso. Y aún así, si visteis la etapa del Tourmalet, pues alguna oveja se coló por medio. Bueno, supongo que le meterían un pequeño paquete al pastor, porque eso está prohibidísimo en el tour. El caso es que ya continuamos nuestra marcha y llegamos a Argelès-Gassot, como os digo, un pueblo bonito donde los haya, en donde teníamos la, entre comillas, fácil tarea de buscar un camping, y es que allí tenemos a nuestra disposición 3 camping, nada más y nada menos, entre Argelès-Gassot y un pueblo que casi se puede decir que es colindante, que se llama Laubalañas. Pues bueno, esto es como la ley de Murphy. Fuimos al primero, nos aparecieron dos deidades francesas, eso sí, más secas que una escoba, diciéndonos pues que no, que solo para una noche y ya está. Y yo, pues bueno, pues de acuerdo. Cogimos, nos fuimos a por el otro, que más o menos sabíamos dónde estaba, pero tampoco lo teníamos muy claro. Además, por supuesto, siempre recordando que todo casi se puede decir que estaba medio cortado, una calle, otra tal, porque estaban todo preparándolo para la etapa del día siguiente. Bueno, era un caos el pueblo. Pues tuvimos que ir, buscar, lo encontramos, al final el camping, nos metimos en ese camping y tampoco había. Bueno, pues nada, solo nos quedaba una tercera y última opción y ya yo casi ya me lo veía, digo, madre mía, vamos a tener que acampar libre, yo que sé cómo vamos a hacerlo. Y bueno, por fin en el camping, que además os recomiendo de La Frenede, pues allí acampamos, un camping, pues bueno, sin mucho lujo, pero realmente que se estaba muy, pero que muy bien. Y oye, allí acampamos perfectamente, simple y llano, con esa tienda de campaña fenomenal de quechua esta que se tira al aire y se monta sola. La verdad es que luego para meterla, pues sí que ya fue un poquito más complicado, pero la verdad es que montarla es que está chupado, es que cualquier, vamos, con la de difícil que eres montar una tienda que te pegas ahí media hora y tal, pues esta es que en 2 minutos realmente la montas. Pero vamos, yo desde aquí le doy una idea a los inventores de quechua, de estas tiendas, y es que el verdadero invento no es que se monte en 2 minutos, es que inventéis algo para que se desmonte y se meta en la bolsa en 2 minutos. Eso sí que sería un éxito y no lo demás son tonterías. Y bueno, pues oye, ahí nos quedamos tranquilos, pues disfrutando un poquillo. La verdad es que la gente que había éramos, creo que los únicos con matrícula española. Yo creo que eran franceses y holandeses en su totalidad y había bastante gente. Es que era curioso, bueno, estábamos allí y bueno, pues claro, pues teníamos bastante tiempo para la etapa y bueno, pues oye, el día siguiente pues hacer excursiones, oye, una gozada, lo que es Francia y las carreteras y tal. Eso sí, se respiraba un ambiente de bicicleta, de tour, que era espectacular. O sea, había bicicletas, ni una sola bicicleta mala, o sea, todas eran bicicletas buenísimas. La gente súper equipada, haciendo rutas, bueno. Y muy sano, además, que es muy de agradecer. Y bueno, por supuesto, el Pirineo francés y esos pueblos es salud pura. Con lo cual, bueno, en general los Pirineos es salud. Hay que llenar los pulmones porque luego llegamos luego a las ciudades y tenemos pues los pulmones ahí un poquillo así, asá, pues hay que coger, como digo yo, hay que respirar vida porque luego, pues oye, nos metemos en la polución y es lo que tiene. Y bueno, por fin llegó la etapa del tour. Ahí el Tour de Francia lleva consigo una caravana publicitaria que, bueno, solo deciros que a la 1 de la tarde, ya del día de la etapa, empezó a pasar. Y hasta las 2:15, 2:20, no pararon de pasar coches tirando regalos, coches que tenían como una especie, como si dijéramos carrozas, pues todo, por supuesto, con el sello de identidad del Tour, todo orientado al ciclismo, pero sobre todo, pues muy divertido todo, súper agradables con la gente, saludando. Bueno, estaba la carretera totalmente llena de gente, pues bueno, también te daban regalitos. Bueno, nosotros cogimos hasta, imaginaos, hasta magdalenas, que nos tiraron bolsas de magdalenas. Pues mira, oye, de puta madre, oye, para esperar un poquillo a que vinieran los ciclistas, te vinieron muy bien, ¿no? Y bueno, gorras, periódicos, una gozada. Además tuvimos la suerte de que justo la etapa del día anterior, Alberto Contador se había puesto de maillot amarillo, de líder del Tour, que por cierto, hoy se puede decir que ha ganado el Tour de Francia, sacándole los 20 y pico segundos, creo que en la crono a Andy Schleck, y bueno, al final creo que han acabado en 30 y algo, el primero y Andy Schleck segundo, bueno, un Tour espectacular. Pero bueno, volviendo al viaje. Pues nada, ahí estábamos tranquilamente viendo la caravana publicitaria y ya cuando llegaron los ciclistas, bueno, eso era una locura. Intentamos hacer todas las fotos posibles, animarlos, bueno, una gozada. El ambiente es que hay que vivirlo porque no se parece a nada en el mundo. Y hay que decir que nosotros estábamos en el camping porque nos pasaba casi, en la puerta, misma puerta. Nosotros nos separamos un poquillo pues para coger un buen sitio, pero cuando el tour se disfruta de verdad es en alta montaña. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que como os he comentado, los puertos te los cierran un día, día y medio, 2 días antes, y aún puedes pasar si madrugas mucho, mucho, mucho. Pero claro, incluso hubo gente en el camping, que también estábamos todos casi que para lo mismo, que intentó ir con el coche a los puertos y no le dejaron pasar, porque ya estaba todo cerrado y todo preparado, y bueno, que no se podía, y se tuvieron que volver, y ya nosotros, pues claro, estábamos sobreavisados y nos quedamos allí. Luego hay que decir que ya, pues bueno, desde la una, como digo, que empezó la caravana publicitaria, hasta las 3 de la tarde que terminaron, 2 horas y pico viendo el Tour de Francia en carretera. O sea, que no es esto que dices, pasa a los ciclistas y ya está, ¿no? Es que se vive un ambiente que me encantó y que desde luego era la primera vez este año que iba al Tour y el año que viene volveré, porque es auténticamente una gozada. Porque además es un ambiente sanísimo, que te encuentras con holandeses, con franceses, con españoles, con gente de todos lados, y es un ambiente pues genial, de ciclismo, de deporte, y bueno, que hay que ir. Yo os recomiendo que si podéis ir, que vayáis. Y bueno, y por supuesto pues nos ocurrieron algunas anécdotas por allí. Esto lo voy a hacer a modo de pregunta, esta anécdota, porque resulta que acampamos en el camping y teníamos al lado una autocaravana en el que estaban pues eran dos autocaravanas y ahí estaban pues dos matrimonios franceses bastante mayorcillos, ya jubilados, que uno de ellos me hacía mucha gracia porque siempre que hablaba decía, acababa las frases diciendo we, we, we, we, we. Claro, yo al principio pensaba que era we, we, we. O sea, sí, sí, sí, lo típico, que estás hablando y asientes. Pero es que resulta que dio la casualidad de que cuando estábamos viendo el tour se nos pusieron al otro lado de la carretera. Y cuando pasaba la caravana publicitaria, pues lo típico, ¿no? Para llamar la atención y que te tiraran algún regalo, pues tú pues los saludas. Y el tío decía we, we, we, we, we. Digo, bueno, vamos a ver. Pasó un gendarme, estuvieron hablando un poco, se echaron unas risas y cuando se fue, el gendarme le dijo, pues adiós, y el hombre este le dijo, güey, güey, güey. Digo, pero ¿qué significa güey? O sea, tengo un oyente, Sebastián Vela, que es francés. Sebas, anda, cuéntame, ¿qué significa güey? ¿Qué sentido tiene? Porque es que me partía de risa. El hombre súper simpático, bueno, dos matrimonios majísimos, pero que me hacía gracia. Digo, pero ¿qué es güey, güey, güey? Bueno, eran los güey, se le quedó el apodo. Y luego, pues obviamente, pasada ya la etapa, pues nos quedamos un poquito más. Cómo no, nos tuvo que llover la última noche para que no pudiéramos dormir tranquilos y no poder recoger la tienda de campaña tranquilamente y seca, porque la verdad es que es un poco lata recogerla húmeda. Y ya, pues bueno, cogimos carretera y manta, nunca mejor dicho, y nos volvimos no a Zaragoza, sino a Broto, al Pirineo de Huesca. Hacía mal tiempo, había llovido y ya sabíamos lo que nos iba a esperar y era mucha, mucha niebla. Pero ¿qué ocurría? Y es que justo ese día que nos marchamos era la etapa de descanso del Tour, porque bueno, había una etapa de por medio, las etapas habían sido durísimas y tenía esa etapa en la que los ciclistas y además también los aficionados pues salen con las bicicletas a entrenar, a calentar, a subir esos puertos que el día de antes los ciclistas profesionales han pasado por ellos. Bueno, os podéis imaginar la cantidad de ciclistas que me pude encontrar por la carretera, que como recuerdo que os contaba, carreteras estrechísimas y además con niebla. O sea, es que os puedo asegurar que no he estado tan acojonado nunca como en esos momentos de subir 20 y pico kilómetros de puerto sin ver absolutamente nada, que cada 5 minutos, bueno, cada 5 minutos menos, cada 2-3 minutos te encontrabas algún ciclista, algún grupo de ciclistas por la carretera que no veías, no veías quién te venía de frente. Bueno, era auténticamente, eso sí que era conducir con mucha, mucha precaución. Al final, pues bueno, terminamos de bajar, acabamos en Broto y a descansar. Broto, como digo, un escenario perfecto para estar tranquilo. Además, pues bueno, había llovido, llovió un poquito, cayó una riada espectacular, que además en el canal de YouTube he colgado algún vídeo de la riada que bajó el río Ara por Broto. Y que bueno, incluso había chavales en el Valle de Bujarulo, que ahí hay un camping de críos, y los tuvieron que desalojar por la propia seguridad. Los bajaron a Broto, los bajaron a diferentes sitios, porque es que había llovido tanto que el río había crecido mucho, pero no, muchísimo. Y bueno, si queréis ver algún vídeo en hablandosinparar.wordpress.com, que es donde tengo el blog, ahí tenéis mis contactos, entre ellos el de YouTube. Allí tenéis el link para poder visitar los vídeos. Y bueno, muchas cosas más. Como habéis visto, han sido unos días bastante interesantes en los que he vuelto más enamorado, si cabe, del ciclismo, mucho más enamorado del Tour de Francia, que además se lo ha llevado Alberto Contador, pero además con una lucha encarnizada con Andy Schleck, con lo cual se agradece todavía más. Y bueno, espero que al menos este podcast, este programa, os haya servido para cogerle ese gusanillo de querer visitar pues las montañas, intentar, pues, no sé, olvidaros un poco, pues, de las ciudades, de playa, coger un, digamos, un turismo, unas vacaciones mucho más naturales, cogeros la tienda de campaña, liaos la manta a la cabeza y tiraos solos por ahí a vivir aventuras, que además es cuando mejor os lo pasáis con amigos, con la novia, con el novio, con el marido, la mujer o los niños. Así que bueno, aquí finaliza este especial vacaciones del podcast de Hablando Sin Parar, que yo soy Roberto, que me encontráis en Twitter, si ponéis twitter.com/cortador, que también, por supuesto, me vais a encontrar en Facebook, en facebook.com/RobertoNTI. Ese es mi, digamos, mi perfil personal, que podéis agregarme sin ningún tipo de problema. Y, por supuesto, está la página del podcast, Hablando Sin Parar, a la cual, pues, yo os invito desde aquí para que podáis comentar, hablar con otros oyentes, hacer comunidad y, sobre todo, pues bueno, pasar un rato divertido en Facebook, porque Facebook no solo son jueguecitos ni páginas de mujer mayor que saludaba con la mano a un perro y el perro le decía guau. Pues no, señores, también hay páginas en las que la gente se lo pasa muy bien y, oye, Hablando Sin Parar pretende que en Facebook, al menos en este pequeño huequito de Facebook, pues lo paséis todos muy bien y nos conozcamos un poquito más entre todos los oyentes. Que está el blog hablandosinparar.wordpress.com, que por supuesto está en iTunes, en iTunes Store, en el apartado del podcast, que podéis suscribir si tenéis iTunes, y si no, oye, también lo recomiendo porque lo podéis escuchar sin descargar si queréis. Y que bueno, espero que hayáis disfrutado de este programa. Yo os invito al que viene, al próximo sábado, en el que celebraremos el Hablando Sin Parar número 12, y allí espero veros a todos. Oye, si os ha gustado el podcast, si los habéis encontrado entretenido, sobre todo, dadle publicidad y recomendadlo, porque el boca a boca es lo más importante y aquí somos muy pobres como para pagar publicidad. Así que nada, un abrazo a todos, un beso a todas y hasta luego. En el cajón de mis raíces, que elegí el papel de mártir por morirme por un beso, por el camino maltrecho de la vida y sus compases. Déjame que te cuente.